me vas a matar. Tapiola tu pierna, tapiola tu rabo, pero la vagancia no te va a llevar, porque ya sabemos que sos la famosa olor a gato. La famosa olor a gato. Cumbia villera. La famosa olor a gato. La...